feria se va. Ni se moleste en irme a buscar. Me voy de casa ahora mismo. Lejos de ustedes ya no seré mismo. Todo mi rostro se me llena de llanto. Pero lo cierto es que yo ya no aguanto. Si me da miedo salirme de aquí, pero prefiero sonreír. Y entonces pues ya estamos aquí en su programa. ¡Ey! Bien, entonces pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Se quería pasar la rolita. Bueno, pues ya escucharon ahí. Los que no conocen esta banda, pues es altamente recomendable. Es Patita de Perro. Es una banda de rock, pero enfocada al rollo de los chavitos. Y y bueno, está muy chido lo que hacen estos compas del Pata. Y bueno, pues por ahí aquí conseguimos un disco con que trae, creo que la mayor parte de los discos del Pata. Y y pues cuando lo escuché, tiene unos temas muy chidos y bueno, pues que te hacen reflexionar sobre la onda ahora de ser padre, ¿no? Pero bueno, me latió mucho. Entonces vamos a hacer un especial del Patita de Perro. Yo creo que hay mucha banda que le gusta el Patita. Y bueno, lo que escuchamos hace ratito fue Perros y Me Voy de Casa, esta última rola. Entonces vamos a estar escuchando aquí al Pata. Es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, seguimos sin poder transmitir en vivo, así es de que vamos a hacer el programa grabado y bueno, posteriormente estaremos subiendo todo el material. Pues vamos a la música que tenemos programada el día de hoy, que es bastante amplia. Son como 4 o 5 discos, así es de que vamos a tratar de poner la mayor parte de la música de los Patita de Perro. Esta rolita se llama El Pompín. A ver qué les parece. Otra versión. Pompín es un muñeco muy naco y barrigón. Pues nunca fue carita, además de ser sangrón. Con piojos en su pelo y facha de baril. Él canta en los camiones, vive en un cuchitril. Pompis es un muñeco muy naco y barrigón. Pues nunca fue carita, además de ser sangrón. Con piojos en su pelo y bache de baril. El cartel en los camiones vive en un cuchitril. Es gacho con los niños y peor con los papás. Se tranza quien se deja y se friega a los demás. Y ya la policía y hasta el procurador lo buscan noche y día, lo buscan por traidor. ¡Qué gacho! ¿Tatia? ¡Mamacita! ¡Ahora entiendo! ¡Qué piernas! Estrellita Tatiana lo vino a rescatar. Le metió mucha lana y lo mandó a bañar. Hoy con tanto dinero hasta guapo se ve. Ya se ha cambiado el nombre y sale en la TV. Suelta mi mano de tu fuerte abrazón, pues su cara de marrano nos da mucho temor. Bambi, suelta mi mano de tu fuerte abrazón, pues su cara de marrano nos da mucho temor. Chiquillos y chiquillas. Oiga, ya llegó el delegado. ¿Delegado? Pues yo más bien lo veo re gordo. Ciertamente, Martita, te exhorto a que participes del bailongo pa' mover el bote. ¿Bailongo? ¿Cuándo, Vicente? Hoy. ¿De veditas? ¿De veras? ¿De veditas? Por supuesto, Marta. Ya lo dijo Borges. Entramos al primer mundo. Arránquese, gabinetazo. Vamos todos. Por fin hemos llegado al primer mundo, donde todo es más hermoso y más fecundo. Aquí se dio el milagro de la productividad. Prietos y chaparros no seremos más. Por fin hemos llegado al primer mundo. Salimos de este bache tan inmundo. Por sabias decisiones de la gran autoridad, hoy México es modelo de superioridad. Hoy por ti tenemos todo y atascarnos ahora que hay lobo. No desperdicies esta oportunidad, estamos tan contentos con la modernidad. Acabaré con la pobreza en 15 minutotes. estamos hartos de hechos. Lo que queremos son promesas, señor presidente. Pues es que siempre nos están cumpliendo estos hijos de la chingada. Hijos de la chingada, Carlitos. Bueno, esa rola se llamó Voy viajando en el tren, que no sé qué hace alusión a qué, porque hasta el último dice, está buena. Bueno, también escuchamos El Primer Mundo con la voz de Fox y Martita Sahagún, y también escuchamos El Pompín, la otra versión de, o Ping Pong, ¿no? Pero este es Pompín. Bueno, esto fue lo que estamos escuchando de esta banda, de esta super bandota que se llama Patita de Perro, que son de Puebla, por cierto. Que bueno, pues luego vienen por acá el Disturbio General. Pero bueno, pues aprovechar que cuando vengan por acá para que los vean en vivo. Y es un deleite escuchar a estos carnales, los Patita de Perro, en acción. Y y bueno, se van a divertir porque son unos cuates muy, muy chidos. Y aparte de que, bueno, pues traen una muy buena onda, muy buena vibra para los chavitos, las rolas de los chavitos. Bueno, pues también parte del programa, como ustedes saben, pues es dar un poco de información. Y por aquí hace, pues el día de hoy, bueno, esto ya tiene rato que salió esta información de que se filtran unas fotografías del Ejército Federal de que sacó precisamente de los chavos de Ayotzinapa. La nota la sacan unos cuates que se hacen llamar Revolución 3.0 y dice que el Ejército Mexicano reveló fotografías de los normalistas en la clínica Cristina de Iguala, Guerrero, durante el 26 y 27 de septiembre, Esto como parte de una bitácora que elaboran de cada comisión a la que asisten. Y aquí aparecen las fotografías. Por tanto, se comprueba que la noche del 26 y 27 de septiembre los militares sí tuvieron contacto con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pues los hechos ocurrieron dentro de la demarcación donde se encuentra el 27 Batallón de Infantería. En una de las imágenes se observa a Edgar Andrés Vargas, quien recibió un balazo en la cara, por lo que aparece chorreando de sangre. Posteriormente fue atendido en el Hospital General de Iguala y posteriormente se le realizó una cirugía plástica en el Hospital de la Ciudad de México. A través de los documentos se confirmó que los elementos castrenses sabían en tiempo real lo que ocurrió aquella noche en Iguala. Sin embargo, no intervinieron durante las agresiones a los estudiantes por parte de la policía de Cocula Iguala y miembros de esta de los Narcos Guerreros Unidos. Según dice el registro que tiene el ejército sobre estos hechos, dice: mensaje urgente, un número referente a la llegada de normalistas, informa a los superiores en el inciso C. Dice apartado G, sobre la carretera Iguala Chilpancingo frente al Palacio de Justicia, soldados o testigos, no queda claro, ubicaron otro autobús, el cual fue detenido por dos patrullas de la Policía Municipal, los cuales con palabras altisonantes les mencionaron a los estudiantes que descendieran del autobús. Dice apartado D, aproximadamente a las 22:30 arribaron al lugar tres patrullas más, a bordo de los cuales bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran, por lo que los estudiantes les mencionaron que tenían compañeros heridos, sin especificar qué tipo. Aproximadamente a las 22:35 horas, los policías que llegaron trataron de bajar a los estudiantes del autobús. En el comunicado está, el comunicado está firmado por el comandante de la 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, el cual está dirigido a la comandancia de la 35 Zona Militar en Chilpancingo. Por otro lado, también se comunicó que el gobierno del estado no intervino tampoco en estos hechos. Sigue el parte que da el ejército. Dice: mensaje urgente número tal manifestó que su actitud de reserva y trató de minimizar los hechos, que su personal se encontraba establecido en los filtros que se ubican a las salidas de la ciudad, que no tenía ningún carro detenido y que no había suscitado armas, no se habían disparado armas de fuego. En consecuencia, lo que configura la existencia de que esta bitácora es la responsabilidad directa e indirecta de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, fue el Estado, pues tanto las autoridades locales como federales participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre, en lo que son responsables por su acción u omisión. Y bueno, pues estas fotografías que se filtraron por parte del ejército a la prensa, pues hicieron que cayera precisamente el procurador cansado, y que bueno, pues se relevara de su sitio a este señor, que por decenas de veces estuvo diciendo que no había participación de los elementos castrenses en los hechos de Ayotzinapa. Vamos a escuchar más música del Patita de Perro. Este se llama Los Gachos. Sapo, decía, y pero qué feo estoy. Y una araña, decía, yo estoy peor. Espantosos, de frente y de perfil, de tan gachos, que hasta se querían morir. Y una rata, que tocaba el saxofón, estaba horrible, pero amaba el rock and roll. A este par de tristes convenció de hacer algo y salir de la depresión. La araña en la guitarra con mucha discusión, y el sapo toca el bajo con singular pasión. ¡Hey! Échale, araña. Que del cielo les cayó. Si el grupo es de feos, pues ¿quién más feo que yo? La batería se puso a tocar con todo el punch que un feo les sabe dar. Y al principio la gente se asustó, pero el sonido después los cautivó. Y así los gachos empezaron a triunfar, y hasta en el radio van en primer lugar. La araña en la guitarra con mucha distorsión, y el sapo toque bajo con singular pasión. La araña en la guitarra con mucha distorsión, y el sapo toque bajo con singular pasión. primera fuerza, primera edad, inteligencia y nula maldad, del amanecer al anochecer, cada cuatro tiempos el mismo poder. Se estaba adelantando un poquito la rola, pero escuchamos el rap de Santa Claus. Esa fue la última rola. Niños, Fuerza y Poder y Los Gachos fueron tres rolitas ligadas de estos carnales del Patita de Perro, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, especial Pata Perro. Pata Perro. Bueno, también por acá nos está llegando una información. Bueno, se publicó en la jornada. Otra historia más de estas truculentas de los gobiernos y de la policía y la tortura y todo esto. Esto lo aparece el día de hoy en el periódico La Jornada. Dice, documentan que Aurora de la Paz fue desaparecida por el Estado hace 39 años. 39 años después de la desaparición de Aurora de la Paz Navarro, su familia obtuvo pruebas documentales de que fue detenida por la policía militar que turnó el caso a la extinta Dirección Federal de Seguridad. Ante este hecho, diputados del PLL y Morena presentaron un punto de acuerdo que fue turnado a la comisión, en el cual se pide a la PGR reinicie las acciones de búsqueda e investigación respecto a la desaparición forzada de Aurora de la Paz y José Cortés Castro, también detenido por militares en la época de la llamada Guerra Sucia. La solicitud fue la que solicitud busca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos amplíe la investigación sobre el caso de desapariciones forzadas en la Guerra Sucia de la década de los 60 y 70 del siglo pasado, y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas inicie los trámites para una reparación integral a los familiares de ambos. La última vez que se vio con vida Aurora fue en manos del Estado, como lo menciona el informe policíaco del día 3 de febrero de 1976, emitido por el entonces director de la siniestra policía política, la entonces DFS, Guillermo Lira Murrieta, señalaron en un comunicado conjunto. Bueno, pues estas historias están saliendo, y esto pues prueba que desde entonces se tenía esa consigna de pues desaparecer, de asesinar o de encarcelar, y bueno, desaparecer del mapa a todos los integrantes de organizaciones sociales, políticos o político-militares de aquella época, de estas llamadas policías federales de seguridad, Dirección Federal de Seguridad, que se llamaba, pero pues eran las llamadas guardias blancas, eran unos gandallas, unos asesinos que bueno, pues agarraban y bueno, obviamente pues torturaban. Bueno, el documento dice también, según el periódico La Jornada, que bueno, Aurora de la Paz pertenecía a miembros, dice, bueno, que el documento dice que son miembros, el documento que se encontró, que son miembros o fueron miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una organización político-militar de aquella época. Y bueno, así se están destapando bastantes cosas, de acuerdo pues a los documentos que se están consiguiendo de parte precisamente de los familiares, porque de parte de las autoridades pues nunca ha habido interés, al contrario, lo que tratan es de esconder todos estos hechos, al igual que está sucediendo con el caso de los compañeros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Vamos a la música. Esta canción pues es un poco también un poco de burla o de sorna o de desmadre pues con lo que sucede con también no solamente en el Distrito Federal sino también en el estado de Puebla, donde pues se prolifera la cochinez, dicen los pata de perro. Esta canción se llama El Cochino Poblano. Tres cosas come poblano, oink, oink. Cerdo, cochino y marrano, oink, oink. En chicharrón, en semitas y pozole, en tacos de carnitas o en el mole. tres cosas come el poblano. De tres cosas habla el poblano, wiri wiri. De fulano, de sutano y perengano, wiri wiri. De la misa, del pecado y del perdón. Del bautizo y la primera comunión. De tres cosas habla el poblano. Y los ángeles del cielo que algún día la fundaron, el 5 de mayo pronto al desfile regresaron. Se encontraron con que esto era un basurero. Ay, Dios mío, ¿quién hizo este chiquero? Y entre sus cúpulas y calles de belleza angelical, asustados se dijeron, por aquí algo huele mal. Se encontraron con que la china poblana saca sus bolsas de basura en la mañana. Y le gritaron, china, cochina y marrana, y además poblana, ¿ves? ¡Uy, uy, uy! ¡Órale a barrer! Con su amigo, su vecino y con su hermana no le saques. Hoy en Puebla la cosa está re dura, pues todos tiran en la calle la basura. Tres problemas tiene el poblano hoy, hoy, por cerdo, por cochino y por marrano. ¡Cantemos orgullosos! soñaron. Y esos señores no queda la Virgen de Guadalupe. Dios es bien triste. Dios es bien triste. Dios es bien triste. Dios es bien triste. Dios es bien triste. Yo que me van a matar. Que me van a matar. Los niños del mundo no queremos guerra y los niños de Tepeaca queremos paz. Bueno, pues escuchamos ya esa rola que se llama Planeta. Y también escuchamos Corre el ña. El cochino poblano. Bueno, esta alusión no me consta, la neta, pues es el punto de vista de los Pata. Y este, a toda la banda poblana que si nos llega a escuchar y que dice, ¿cómo es posible que hagan esto? No es ninguna alusión, porque yo la neta ni conozco Puebla. Bueno, he pasado por ahí nada más, pero la neta no conozco. He leído lo que hace el pinche desgobernador, que bueno, es el que creo que tiene más presos políticos en su estado que ningún otro estado de la República. Tiene más de 140 presos políticos. El señor este, el dictador Suelo, que bueno, pues sí, la neta, eso sí lo reconozco y he visto que bueno, existe una represión muy fuerte en el estado de Puebla, pero bueno, de otra cosa, como dicen los Pata, no sé. Y bueno, esta del Planeta, que híjole, sí está bastante dura, bastante fuerte, está muy chida la cuestión de la música, pero los audios de los niños, híjole, si te rompen en dos. Bueno, pues este, ahora no hubo chance de ver qué onda con una notita, pero les recuerdo que este, pues estamos, como no tenemos ahorita este el transmisor chido, estamos este metiendo algunos programas grabados, en este caso, bueno, pues es un programa grabado, pero bueno, pues con la música del Patita de Perro. Que bueno, pues esperemos que alguna ocasión tengamos el placer placentero de cotorrear con ellos, este, y bueno, pues que nos digan qué onda con su propuesta musical, que es bastante, bastante chida, a mí me gusta mucho. Realmente yo no los conocía hasta que los vi en vivo y me quedé con la boca abierta, porque son unos cuates muy, muy buenos. Y los temas que trata no solamente son de niños, pues lo acaban de escuchar, pues es atañe, yo creo que a todos, ¿no? A toda la población. Adultos, adultos grandes y adultos medianos y adultos pequeños. Bueno, les recuerdo que estamos grabando y todos los podcasts o todos estos grabaciones las estamos subiendo a nuestro blog. Tenemos saturado ya el de tiemposhibridos.blogspot.mx. estamos ahora incursionando en este otro nuevo blog que tenemos, que se llama Sublevarte Radio. Espérenme tantito porque hijo, les doy bien el dato hoy. Ah, Chihuahua, ya se me perdió. Está en WordPress. Espérenme tantito porque de repente se cuatrapea aquí el asunto de la compu. Y bueno, luego no podemos hacer las todas las cosas al mismo tiempo. Sí es un poco luego dificilín. A ver, vamos a ver si, hijo, este creo que sí es de Mercedes. A ver si lo tenemos aquí. Sí. Esta página es la que ahora actualmente estamos metiendo todas las rolas, todos los podcasts. Es, bueno, pues ya saben, http://sublevarteradio.wordpress.com. Ahí pueden checar todas, bueno, los últimos podcasts que hemos realizado. Ahí los pueden checar, sublevarteradio.wordpress.com. Y bueno, pues no sé, la neta, ya cuántos tengamos ahí, pero sí ya son bastantitos programas. Y bueno, qué decir, en el otro, en el de tiemposhíbridos.blogspot.mx, pues yo creo que tenemos como 100 programas. Entonces, bueno, pues hay para que lo chequen todas estas opciones donde pueden escuchar lo que estamos haciendo en cuestión de información y también pues en cuestión de música, que bueno, pues también es bastantito. Vamos a la música con los Pata. Esta se llama, pues vamos a brincar, ¿no? Vamos a brincar, vamos a brincar. Yo soy niño, quiero brincar. No me regañen, quiero brincar. Aquí en mi casa, quiero brincar. Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar. Aunque se enojen, quiero brincar. Aunque no entiendan, quiero brincar. No me molesten, quiero brincar. Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar. Pancho. Hoy es mi día, quiero brincar. No me molesten, quiero brincar. En el concierto, quiero brincar. Hoy con los Pata, quiero brincar. Sobre la cama, quiero brincar. Sobre la sala, quiero brincar. Sobre los ñoños, quiero brincar. Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar. Brincando. Dos. Mi amigo Joe es un cowboy tejano, y lo que tiene de cowboy lo tiene de marrano. Pues apenas mira el agua y harta saliva que traga, pues no le gusta bañar. Mi amigo Joe apesta como a cabra, hasta las moscas le hacen puchi, le rechinan las bisagras y le rugen las panteras. Y este vato ni se entera por su moco en la nariz. Thank you. vaya al catecismo, porque en unos meses voy a comulgar. Y echen una mano pa' que se me salga el tingo, y el que no me ayude se va a condenar. Hay que persignarse, hay que persignarse, hay que persignarse, hay que persignarse. Cara de santito, cara de santito, cara de santito, cara de santito. Los golpes de pecho, los golpes de pecho, los golpes de pecho, los golpes de pecho. Saquen su espejito, saquen su espejito, saquen su espejito, saquen su espejito. Saluden al papa, saluden al papa, saluden al papa, saluden al papa. Venga la limosna, venga la limosna, venga la limosna, venga la limosna. ¿Dónde está la Anita? Ya estamos salvados. Derechito a cielo, con tu y zapatos. Ya estuvo la rola y tengo un resto de hambre. Con el señor cura vamos a empatar. Ya estuvo la rola y tengo un resto de hambre. Con el señor cura vamos a empatar. Este es un saludo de los niños de México para todos los extraterrestres y gente que viene de otros planetas y otras galaxias, con cariño para ustedes. ¡Yo vole, carnal! Que me aburro, ¡burro! Caí rápido en los brazos de Morfeo, ¡feo! Y soñé con un cielo tan inmenso, ¡menso! Que aparece un ovni que me agacho, ¡gacho! A la casa de un amigo de Apizaco, ¡saco! Los marcianos persiguieron mi camión, ¡yo! Boleto que me voy a panza cola, ¡hola! A esconderme debajo de un tinaco, ¡naco! Me di cuenta que el marciano me observaba, ¡mama! Su platillo daba giros locochones, ¡chale! Y el que mira a algún marciano disimula, ¡mula! Pues me han dicho que allá arriba son canijos, ¡hijo! Ok, va la parte en marciano, ¿sale? Dice: Rupita pi tu pita pita pi chula, chula. Rupita pi tu pita pita pi chile, chile. Rupita pi tu pita pita pi chale. Rupita pi tu pita pita pi chole, chole. Ya chole. Bueno, esa rola se llamó El Marciano. También escuchamos El Catecismo. Y el amigo Joy, que fue muy cortita, por eso dejamos otra rolita más. Y la de Vamos a Brincar, que es una rola muy, muy chida y muy divertida. La de Vamos a Brincar, Vamos a Brincar. Y además lo hacen bastante prendido estos carnales, todas las rolas. Bueno, hay unas rolas que son más tranquilas. Y otras que sí son bastante, bastante prendidas, como el caso este de Vamos a Brincar, de Los Patita de Perro, el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Bueno, por acá nos están pasando una información, para que hay dos compas que están desaparecidos. Dice: solicitamos su colaboración para localizar a Betsy y a Julián. Julián Luna es compañero activista que en meses pasados sufrió un intento de desaparición forzada por parte de agentes judiciales encubiertos. Hoy él y Betsy, ay, espérenme tantito porque viene toda la nota. Espérenme tantito. Dice, bueno, ahí que dice confirman la desaparición de los compañeros Betsy Ramírez Hernández y Julián Humberto Luna Guzmán. Betsy es alumna de danza contemporánea de la escuela Olin Yolistli y tiene 19 años. Julián es trabajador, hombre solidario que constantemente ayuda a sus amigos. Le gusta la mecánica, practica la escritura y la escultura. Tiene 25 años. Dice que Betsy iba con una blusa color vino de tirantes, pantalón de mezclilla, botas negras tipo militar, con una mochila grande negra. Salió a verse con su mamá y se reunieron ese mismo día 3 de marzo a las de 10 a 12 horas en la delegación Tláhuac, en el Distrito Federal. Después iba a reunirse con unos amigos del colegio de bachilleres y ya no se supo más de ella, no llegó a su cita. Betsy le comentó a su mamá ese mismo día que sentía que la andaban siguiendo. De Julián nos dice, no se sabe cómo iba vestido, pero es seguro que él y Betsy sí salieron juntos de su domicilio en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, para ir a sus respectivas reuniones. Julián se iba a ver con un amigo que tiene en una cafetería en Ecatepec, pero tampoco llegó. Julián comentó a sus amigos cercanos que tuvieran cuidado, que él había visto gente afuera de su casa que lo andaban siguiendo. Betsy también les comentó a sus compañeros que tenía miedo. Bueno, si dice, si tienes datos que ayuden a localizar a estos dos compas, pues ya dan un correo electrónico. Pero si está cabrón. Dos compas que pues han participado en el movimiento ya se encuentran, bueno, desaparecidos también, detenidos. No es el primer caso. Bueno, ya tenemos otro caso también de otro compañero de que lo secuestran, o lo trataban de secuestrar en CEU, en los alrededores de Ciudad Universitaria, y que finalmente por la presión que hubo, porque se registró cuando iba a ser detenido, porque se resistió a ese arresto o secuestro, pues toda la gente pues protestó y brincó para que saliera en libertad. Bueno, pues eso está sucediendo, el clima de hostigamiento y de represión en nuestro país, pues está muy cabrón. Y bueno, pues hay gente que se asusta por lo que dicen, lo que está sucediendo en otras partes del mundo, como en Venezuela, que aquí está la situación bastante cabrona, más bien. Pues esto me da pauta para que pongamos la próxima rola, que se llama Voy a Vomitar. ¿Qué pasa en mi casa? Que nadie me pela, nadie me abraza. Por eso me subo, me cierro en mi cuarto, me tumbo en la cama. Estoy botado al radio, solo estaciones de música fresa sonando todo el día, me duele la cabeza. Estoy hasta el gorro de tanta balada, de cumbia norteña. ¡Cuánta jalada! Creen que de plano los niños son idiotas. Ven que de plano no se nota que la tele está llena de gente tarada, de niños bonitos que no cantan nada. En la tele todo el santo día, cuánta tortura, música fatal, nada se pone, voy a vomitar. Yo ya me cansé de tanta porquería, que pasa en la tele todo el santo día, cuánta tortura, música fatal, nada se pone, voy a vomitar. Come on. se consume por millones. Es favorita de los dragones que hasta un niño puede preparar. Es una torta o una telera o un bolillo de primera, que lo partes por la mitad y lo retacas sin piedad. De la comida que te guste más, por un lado mayonesa, por el otro frijolitos con su cacho de aguacate y rebanadas de quesito. También puedes ponerle lechuga, cebolla y tomate, los restos del guisado, jamón o galantina, también queso de puerco, tamal o barbacoa, de huevo milanesa. Y si te crees muy macho, con rajas o chipotles y todo lo que encuentres en el refrigerador. De los niños de México para todos los extraterrestres y gente que viene de otros planetas y otras galaxias, con cariño para ustedes. La maestra se levantó de buenas, se hizo un licuado y se fue para el salón. Todos los chavitos llegaron apurados, a la primera hora les tocaba español. ¡Hey! Al poco tiempo la maestra Clemencia preguntó la clase pero nadie respondió. Pasaban los minutos y agotaba su paciencia, y el primero que alcanzaba le sonaba un coscorrón. ¡Sas, ay, sas, ay, sas, ay, sas, ay, sas, sas, ay, tome! Bien, todos, pues eso fue la maestra Clemencia. Y también escuchamos las tortugas, que hasta me dio hambre con esa rola de las tortugas. Bueno, es que a mí me encantan las tortas. De comer, nada, no, no es cierto. Sí, me encantan. Y bueno, pues yo en un tiempo fui tortero, entonces. No porque agarraba tortas, no, sino que las hacía. Entonces, por eso, les comento que, pues cuando empezó a oí esa rola, híjole, se me empezó a dar un poco de hambre. como va describiendo qué es lo que le vas poniendo, pues haces una torta gigantesca con tanta cosa. Y bueno, también voy a vomitar, que fue otra de las rolas que escuchamos de los Patita de Perro. Esta agrupación que es la neta del planeta. Bueno, a mí me gusta, me late su propuesta musical y también pues el contenido que tiene. Así es de que bueno, pues espero que a ustedes también les lata y que nos den su punto de vista acerca de esta agrupación poblana, los Pata de Perro. Bueno, pues ya casi nos estamos yendo. No sé cuánto tiempo tengamos. Todavía tenemos un ratito más. Vamos a poner otras rolitas antes de irnos. Hay una rola que la hacen con... ahorita les digo cómo se llama, porque este Alzheimer juvenil ya me trae acá medio loco. Guillermo Velázquez. Voy a tratar de buscarla o de encontrarla. Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra del Xixú. No me acuerdo cómo se llama la rola, pero está bastante buena. Bueno, vamos a poner esta canción que se llama Hasta Siempre. A ver qué les parece, que es una versión, me imagino, que algo parecido a la del Che. Los Patita de Perro, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Zulevarte Radio. Todos los niños algún día creceremos y no queremos ver este país igual. Contra la injusticia siempre lucharemos y desde donde estemos seguiremos siempre igual. En la calle, en la escuela, en la sierra o en la selva. Hoy los niños no se rinden ni se rendirán jamás. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños por la dignidad. Este mundo está podrido que me duele la cabeza. La violencia y la inconsciencia no paran de destrozar. Este mundo en decadencia que debemos liberar. Este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños por la dignidad. La violencia y la inconsciencia no paran de destrozar. Este mundo en decadencia que debemos liberar. Este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños, con la dignidad. Hasta la victoria. victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, por los niños, por la comunidad. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños, por la comunidad. De mirar sitios extraños. Empezó caminando solamente unas cuadras. A su mamá no le gustaba, pues jamás estaba en casa. ¡Hey! Unos niños decían: Marco Polo está loco. No sabían que este niño llegaría a cambiarlo todo. Y otros niños decían: nos iremos contigo, el mundo es de los valientes y abriremos el camino. Marco Polo, dime qué vas a hacer, cuando ya seas hombrecito, ¿qué harás para comer? Marco Polo, dime qué vas a hacer, cada vez te vas más lejos, no te piensas detener. ¡Stop! ¡Stop! Cuando ya seas hombrecito, ¿qué harás para comer? Marco Polo, dime qué vas a hacer. Cada vez te vas más lejos, no te piensas detener. Marco Polo, dime qué vas a hacer. Cuando ya seas hombrecito, ¿qué harás para comer? Marco Polo, dime qué vas a hacer. Cada vez te vas más lejos, no te piensas detener. No detener. Thank you. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial, apasionada por el juego del fútbol, dando patadas a un balón. Sin embargo, sus papás piensan como los demás, que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal, y se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal. Y una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón, pero como caramba no puede ser, tienen miedo jugar con una mujer. En que jugó, fue metiendo un super gol. La defensiva del contrario se llevó y el portero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya ha metido más de 100. Muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal, y se fue a inscribir a la selección y le dijeron que estaba bien. Que una niña sí puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón, pero como caramba no puede ser, todos quieren jugar con una mujer. Bien, pues eso fue la niña futbolista, si más no, es que no la apunté. A ver, déjenme ver. Sí, niña futbolista, la niña futbolista. Que bueno, también es una rola, un poco pues, rompiendo con los esquemas, ¿no? Que tenemos esta sociedad machista de decir que una niña no puede jugar fútbol, como dicen los pata. Pero sí, claro que sí, pues hay una selección femenil, o sea que eso no está alejado de la realidad. Y bueno, ya muchas cosas ya están haciendo, de deporte se puede decir rudo, como el box, ¿no? O tantas otras cosas, ¿no? Taekwondo, pues ya todo lo pueden practicar las compañeras, las chavas. También escuchamos Marco Polo y Hasta la Victoria Siempre. Tres rolitas ligadas de esta agrupación, de estos tres carnales que son los Patita de Perro. Perro, como dice el Totó. Bueno, Totó es mi hijo y apenas está pronunciando bien la R. Así dice. Bueno, ya nos estamos retirando. Muchas gracias, pues si les late la propuesta musical, pues ahí háganoslo saber. Este es un programa grabado, lamentablemente todavía no podemos pues poner bien el transmisor, pero una vez que ya esté chido, pues ya vamos a poner vamos a poder hacer la transmisión chida ya. Bueno, ya nos vamos chido. Nos vamos con unas rolitas más de el Patita, para que ustedes puedan deleitarse con esta agrupación poblana. Y bueno, pues chido. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, pues espero que ya la próxima semana podamos tener ya el transmisor y poderlas hacer ya en vivo las transmisiones. Chido, gracias. Esta canción también es muy chida, se llama La Ofrenda. A ver qué les parece. Cámara, nos vemos. Nos escuchamos más que nos vemos. Soy un difuntito mexicano y ando por aquí de vacaciones, y vengo a visitar a mis hermanos porque ellos no le caen a los panteones. Con gusto regresé a mi casa a ver qué me pusieron en mi ofrenda: tamal, copal, mezcal y calabaza, o un par de veladoras que me prendan. ¿Cuál sería mi susto y mi sorpresa? Y me he quedado con las ganas del festín, pues se portaron rete hojaldras y refresas. Dices que ahora está de moda el Halloween. ¿Cuál sería mi susto y mi sorpresa? Y me he quedado con las ganas del festín, pues se portaron rete hojaldras y refresas. Dices que ahora está de moda el Halloween. Convierten a chamaco en idiota, se les alteran las neuronas y hasta a veces el cerebro le rebota. Point, point, point. Se les hinchan los ojos, se vuelven reflojos, se gastan la lana de todita la semana, y ay, ay. Y ahora a todos los chavitos les encantan esos juegos de acción y ejercitan su dedito todo el día presionando un botón. Escúchame amigo, acabaré contigo. Si mato todos juntos, me gano 100 puntos, sí señor. Y el que quiera que le cueste, este invento es genial pa' que el escuincle no nos moleste. Al niño rico le compran el jueguito y al chamaco pobretón le dan su tostón. Y allá van, y allá van, y allá van, y allá van, y allá van.